Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Muy grato estar con ustedes nuevamente en este su programa. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Recuerda usted, y es bueno tenerlo en cuenta, que el tema central, general, voy a decir así, ¿no es cierto?, está dado en el sentido de ver ese servir a aquellos que están necesitados. Y fíjate, estoy pensando, ¿qué tiene que ver la necesidad con la adorar o con la adoración al Creador? Sería una pregunta interesante plantearse, ¿no es cierto? Porque de eso vamos a hablar, adorar al Creador. ¿Cómo se adora al Creador en este sentido? Y allí en Isaías está justamente el centro de todo lo que sería esta forma de adorar. Porque tú cuando te acercas a adorar a Dios, ¿no es cierto?, lo haces haciendo alguna, como dijéramos nosotros, oraciones, incluso te acercas haciendo algún ayuno, haciendo algunas cosas de bien. Yeah. ¿Y qué dice Isaías 58, 6 y 7? Isaías 58, 6 y 7 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Bueno, la verdad que el verdadero ayuno, la razón que tiene, cuando uno estudia así en la Biblia el ayuno, tiene el propósito de purificar los motivos de la vida, dice un comentario, para reformarla, o sea, para ser mejor, para amar más a Dios, para adorarlo más. Pero había un problema que estaban los judíos, que estas prácticas religiosas en realidad las hacían con el sentido de ocultar la opresión a los débiles y todo esto que habíamos conversado la semana pasada. La opresión a los débiles, el robo a las viudas, esto yo lo encuentro tan, tan desastroso, robarle a las viudas, a los huérfanos, y todo tipo de cohecho, engaño e injusticia. O sea, lo hacían para mostrarse buenos, por decirlo de todas maneras, y para ocultar lo malo que tenían detrás. Ahora, tenemos que reconocer que el estudio de esta semana, vamos a ver que la verdadera adoración no es solo algo que ocurre durante un ritual religioso. También tiene que ver con llevar una vida que comparta las preocupaciones de Dios por el bienestar de los demás y que busque elevar a aquellos que han sido oprimidos y olvidados. Porque siempre la palabra de Dios, siempre Dios nos lleva a elevarnos de donde nos encontramos, ser mejores, ser diferentes, positivamente. Claro. Fíjate que el salmista describe esta forma de adorar a Dios. Bueno, el salmista está lleno de formas de adorar, cómo lo hace, cómo ama su ley, por ejemplo, es una forma de adorar a Dios, porque la ley de Dios es su carácter. Dice él en el versículo 1, Salmo 115, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones o las gentes, dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, dice, y oro, obra de manos de hombre. Y aquí hay un concepto muy claro, especialmente cuando uno recuerda los mandamientos de Dios. Hacerse imágenes, ¿no es cierto? Imágenes que son de la misma categoría, por decirlo de una manera, aunque sean de oro o de plata, pero son inertes, no sirven de nada. Tienen boca, dice, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos, y fíjate, hace una detallada exposición de lo que significa, porque tienen todas estas cosas. Dice, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Bueno, tenemos que decir que poco después que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, se reunió con ellos en el Sinaí y ahí él le entregó los 10 mandamientos. Y ellos, recordemos que ellos se comprometieron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, dijeron. Pero cuando Moisés subió al monte y estuvo más de un mes allí, ellos dijeron, bueno, no sabemos qué es lo que ocurrió con él. Así es que le pidieron a Aarón que le hiciera un becerro de oro. Recordemos que el becerro también estaba presente entre los ídolos que se adoraban en Egipto. Y ellos hicieron un becerro, lo adoraron como su Dios, y la fiesta que hicieron era semejante a la fiesta que se hacía en Egipto. Recordemos que los israelitas tenían una forma totalmente diferente de adorar. Pero ellos comieron, danzaron y se dieron ahí al placer. Cuando Moisés bajó del monte, se encontró con que ellos estaban totalmente desenfrenados. Dice que se sentaron a comer, a beber, y comenzaron a divertirse, como dice Éxodo 32:6. Entonces, Moisés ahí se indignó y él rompió las tablas de la ley, pero algo que ellos habían hecho primero. Ellos habían roto el mandamiento, el pacto, ellos habían roto el pacto. Ahora quizás allí en el Éxodo 24 va a encontrar alguna de estas declaraciones que se están mencionando acá. Cuando Moisés sube al monte, miraba con detención esta lectura, mira Horacio. Sí. Y qué cuidado, qué advertencias les hizo Dios en relación a la santidad que es Él. La verdad que el único que pudo subir, aunque subió con él, lo acompañó Aarón, Nadab y Abiú, ¿no es cierto? Sí. Y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Sí. Esta gente también adoraba a Dios. Te acuerdas tú que Aarón fue el sumo sacerdote, pero solamente subió Moisés a hablar con él. Y en ese contexto de tanta santidad, incluso le dijo Dios, hagan un cerco, para que no pase un animal tampoco hacia el monte, porque si pasa va a ser destruido. O sea, aquí la cosa era de mucha santidad, de mucha adoración a Dios, y se faltó 40 días para que empezaran a hacer un becerro. Pero fíjate, menos. Eso es lo que nosotros hemos perdido de vista hoy, esa santidad. El Señor desea que nosotros seamos un pueblo santos, pero para ser un pueblo de santos tenemos que ser santos individualmente. Y santo significa apartado de Dios, no significa una persona que va a estar todo el día arrodillado orando los 365 días del año prácticamente. No es eso. Un santo es una persona que cumple con su deber, una persona que trabaja, una persona que se preocupa de su familia, una persona que se preocupa de sus hijos, de dar un buen ejemplo, en fin. Ese es un santo de acuerdo con lo que Dios desea, pero será una persona que también hará una diferencia en el círculo donde le toque actuar. Claro. Y lo más terrible es que se colocan al nivel de la imagen. Por eso que dice semejante a ellos son los que lo adoran. Por lo tanto, la idolatría también trae opresión. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Reflexione en la idea de asemejarnos a lo que adoramos. ¿Qué manifestaciones contemporáneas vemos en este principio? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes. Gracias por su atención. Está con nosotros el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En el tema general de adorar al Creador, vamos a ver ahora una razón para adorar. ¿Habrá una razón? Yo creo que alguien podría... Hay muchas las razones. Hay muchas, pero alguien podría decir, ¿por qué? Yo el otro día escuché a una persona... viendo todas las maravillas de Dios, especialmente, tú recuerdas, con el eclipse. Sí. Él dijo, bueno, yo no creo en Dios, digo. Entonces digo que qué triste para una persona que uno la consideraba inteligente, bueno, para darse el reportaje, y como que se le desmayó frente, porque no cree en Dios, viendo toda la maravilla que está viendo. Dijo, sí, hermoso, maravilloso, pero... ¿Qué razón hay para adorar? Veamos un poquito el texto acá de Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Este recuerdo que le hace Dios, yo creo que de alguna manera está diciéndole... Es una ayuda a memoria. Que no te olvides, ¿sí?, que fuiste un miserable, cuidado. Incluso no era el más grande de las naciones, ni la más... Porque fue en absoluto, por ser de una de las más pequeñas, por eso que fue precisamente por eso el Señor le eligió. Claro, ahora dice 70, eran 70 personas. Y ahora están saliendo como más de 2 millones, una cosa así, no sé. Y ha seguido creciendo. Pero lo malo es que cuando se anda en el tiempo y se tiene tanta bendición, pareciera que nos hace mala. ¿Sabes? Esto de adorar, eso está dentro de nosotros. Eso, el querer adorar está dentro de nosotros. Cuando no adoramos a Dios, adoramos algo o alguien. Cuando veo, por ejemplo, los jóvenes que van a un concierto de algún cantante, son verdaderos cultos de adoración. Verdaderos cultos de adoración. Y le dicen ídolo, ídolo. Cuando les gritan ídolo, están tomándolo como algo suyo, como que lo veneran. Entonces, eso es lo que el diablo quiere. Llevarnos por otro camino y no adorar a aquel a quien se le debe adorar, que tiene el derecho de ser adorado. Por eso que el Señor pide nuestra adoración, porque sabe que si nosotros no lo adoramos a Él, que Él merece la adoración, vamos a adorar a alguien o a algo, porque hay quienes también adoran su dinero, adoran sus posesiones. Claro. Cualquier cosa que ocupe el lugar que debería ser ocupado por Dios es un ídolo. Ahora, una de las razones puntuales que menciona es porque eres el Dios de los dioses. No hay otro Dios como Él. Por eso tenemos que adorarlo. Es una de las razones. Y lo otro es la justicia que hay en su vida. Claro, es un Dios de amor. Ama al huérfano, a la viuda. Ama al rico, ama al pobre. Los ama a todos de igual manera. No hace acepción de personas. Y eso son cosas maravillosas en ese Dios que nosotros creemos. Pero no olvidemos que quizás nosotros fuimos también en algún momento de algún lugar, por decir así, y Dios nos sacó y nos tiene con su misericordia. Porque el salmista lo dice claramente en Salmo 101, dice, misericordia y juicio cantaré a ti, cantaré yo, oh Jehová. Cuando miro puntualmente el Salmo 119, me gozo como el salmista alaba a Dios y le gustan los mandamientos, las ordenanzas que le ha dado, me es deleitoso, dice. Incluso hay un salmo que estudiaba el otro día que era el Salmo 110 y verso 100. Sí. Y decía, mire, yo no voy a deletrearlo. Dice, yo no soy, no necesito ser viejo para tener sabiduría, porque he confiado en tus mandamientos. O sea, ¿qué me dice con eso? Que la persona, porque lógicamente los que son de más edad tienen mucha experiencia y te pueden ayudar en la conducción de una empresa, lo que quieras. Pero dice, yo no necesito eso, porque yo tengo la base de la sabiduría, que son los mandamientos de Dios. Interesante cómo se menciona en ese sentido. 146, fíjate, en relación a la razón para adorar a Dios. 146, 5 en adelante. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Hay una serie de enumeraciones que hacen relación a Dios, pero a mí impresiona esto que no es, que es propio de Ela, que dice, el cual hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, lo interesante es que agrega una frase después, que guarda verdad para siempre. O sea, es un Dios permanente, pero es un Dios eterno, que siempre ha existido y que siempre va a existir. Y de Él, como lo dice Génesis, ¿no es cierto? Él habló y existió. Él dijo, fue hecho, mandó y existió. En otras palabras, Él no tuvo materia preexistente para poder crear. Porque Él es la materia preexistente que siempre ha existido y de Él salió. Y recuerde usted que si uno quisiera decir por qué amo a Dios, bueno, lo amo porque me hizo todas las cosas para el bien del hombre. Él me amó primero. Él me amó primero. Es una de las razones por la cual uno debería amar a Dios. Isaías también habla en relación a esto, agregando algunos otros conceptos. Pero Jehová dice, de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios Santo será santificado con justicia. Dos palabras que juicio y justicia, ¿no es cierto?, que están, que siempre están de parte de Dios. Y enseguida en el verso 61:11 dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Bueno, llevándonos al contexto de lo que hemos estudiado la semana pasada, esto es lo que Dios debería hacer en nosotros, dejar que haga esto, que nos haga ser justos, que esté en nuestra boca la alabanza, que seamos Dios, que seamos personas, ¿no es cierto?, que sembremos para vida eterna, para quienes no tienen este concepto de un Dios tan maravilloso, el cual amamos. Razones para adorar a Dios hay muchas. ¿Cuál es su razón? Que el Señor lo bendiga y nos encontramos mañana. Si el antiguo Israel tenía razones para alabar al Señor, ¿cuántas más razones tenemos nosotros después de la cruz? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estaba recordando que la semana pasada hablábamos cómo los profetas hablaban de los pastores. Decía, pastores, ustedes están desatendiendo, ¿no es cierto?, el cuidado que deben tener con las ovejas. Y si hay ovejas que son gorditas, esas son de ustedes, y las pobres ni las atienden. Hacen una distinción muy fuerte. Ahora, en esta forma de adorar a Dios, se puede dar que existan también ahora opresores religiosos que no estén haciendo su camino, estén haciendo lo que tienen que hacer. Incluso Amós 8:4 dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. O sea, más pobres no podían ser. Y luego Isaías, que es el profeta que se levanta a hablar lo que Dios le dice, menciona algunas cosas en relación a lo que es esta de la opresión. Bueno, ahí dice Isaías capítulo 1, verso 10 en adelante, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarla delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Las explicaciones que se dan aquí, algo de esto habíamos leído, pero tomando desde el versículo 10 en adelante, uno se sorprende con lo que Jehová está diciéndole al pueblo. Y tomemos en consideración que son religiosos, ¿eh? No estamos hablando claro. De personas así, sino que personas religiosas. Y esta pregunta que viene trascendente, porque dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Si uno revisa de ahí hacia atrás, Dios había puesto como parte de la adoración a Él los sacrificios. Y estaba estipulado cómo debían hacerlo, cómo debe ser ordenadamente, sagradamente, ¿no es cierto? Incluso tú recuerdas que habían sacrificios de tarde y mañana, estaba todo eso establecido para adorar a Dios. Y había lugares tan sagrados como el lugar santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote y una vez al año. O sea, uno va agregando todas estas cosas y dice, ¿qué entorno de santidad y de adoración a Dios tenía el pueblo? Lo respetaba. Ahora Dios le dice, ¿para qué me sirve Jehová? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, ¿para qué me sirve que estén haciendo lo mismo? Claro, es que tenemos que considerar que él lo que él deseaba era la comunión con la persona. Claro. El sacrificio era el reconocimiento de la persona. Cuando llevaba, por ejemplo, un sacrificio por gratitud, una ofrenda. Cuando llevaba el sacrificio por el pecado, el que llevaba el sacrificio deseaba volver a la comunión con Dios nuevamente. El pecado había hecho separación. El sacrificio ahora, pensando en el sacrificio de Cristo, lo unía nuevamente. Entonces, eso es lo importante. No era el sacrificio en sí. Era lo importante, era esa nueva comunión. Era que esta persona entraba nuevamente en comunión con Dios, una comunión directa. De padre a hijo. Entonces, por eso que ellos hicieron de esto algo, este ritual era algo mecánico. Ellos llevaban cordero y los mataban y era un cordero más solamente. Entonces, eso es lo que perdieron de vista lo que esto significaba. Por eso que el Señor le dice que ellos tenían un comportamiento ahora que no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban mostrando a Dios. Si yo quiero tener una comunión, si me pesa haber hecho algo que me apartó de esa comunión con Dios, ahora llevo la ofrenda, llevo el sacrificio, y eso me hace entrar nuevamente en comunión con Dios. Pero yo eso lo mostré antes porque cambié mi forma de actuar. Recordemos cuando el Señor dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, anda, arregla tu problema y luego ven y ofrece tu ofrenda. ¿Ah? Entonces, ahí está la diferencia. Mi forma de actuar, comúnmente, yo estoy haciendo cosas que por medio de las cuales demuestro que estoy lejos de Dios. Y en muchos casos, si continúo haciéndolo, estoy mostrando que no me interesa la relación con Dios. Bueno, Jesús dijo en el Nuevo Testamento, también les dijo a algunos, mira, al final hay unos que hacen bien, los recibe, pero a otros que supuestamente hacen bien, no los recibe y le dice, no os conozco, yo estoy pensando que es bien complicado esto. Ahora acá se complica porque Amós también vuelve a repetir alguna de estas mismas insinuaciones y les dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. O sea, aquí está incluyendo no solamente los sacrificios, sino las reuniones que se convocaban para ofrecer alabanza a Dios. Dice, no las quiero. El problema es que, como dice Miquea, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Está diciendo lo mismo que debe hacerlo. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Está haciendo algunas extensiones de lo que es la adoración, y al parecer, ¿cuál es la verdadera adoración? Y aquí está la verdadera adoración. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante Dios. Y así estoy alabando a mi Creador. Piénselo, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. ¿Alguna vez se sintió culpable por estar más preocupado por la forma y los rituales religiosos que por ayudar a los necesitados? ¿Qué aprendió de esa experiencia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Nos dice que tenemos que buscar ahora una forma de adorar. Usted se ha leído con tranquilidad, y si no lo ha leído, hágalo. Isaías 58. Es un capítulo bien interesante, porque el profeta es enviado a reprender la hipocresía, que se acuerda usted que son algunos de los problemas que tenían, y hace una diferencia entre el ayuno falso y el verdadero, que eran las faltas que habían allí. Ellos están haciendo ayunos, pero eran falsos ayunos que Dios no se los aceptaba. Correcto. Y termina él diciendo que las promesas de Dios están para los piadosos y los que guardan el sábado. Eso es lo que dice el 58, pero hay que leerlo, y algunos de estos los vamos a comentar nosotros. Es interesante notar lo que dice el capítulo 58, pero los versos 8 al 12, del capítulo 58 de Isaías. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y oirte a Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y la oscuridad será como el mediodía. Bueno, y continúa ahí hablando lo que será, si hay un cambio de actitud en uno, Dios va a también ayudarnos para que nosotros, nuestra vida sea cada vez mejor. Ahora, este concepto de nacer la luz, ¿no es cierto? Entonces nacerá tu luz como el alba, refleja que va a haber realmente un nuevo nacimiento, ¿eh? Sí. Y va a ser tan esplendoroso, asociado a la salvación, que va a reflejarse, va a mirarse y se va a actuar con justicia. Y la gloria de Dios, fíjate, me recuerda esto, será tu retaguardia, y me recuerda cómo Israel fue protegido por Dios y estuvo siempre presente, no solamente en los tiempos difíciles, sino siempre hubo una luz y una nube. La nube cubría el día del sol y en la noche le daba el calor necesario para que no sufriera las inclemencias de un desierto. Correcto. Ahora es bonito eso, que lo recuerde de esta manera Isaías, ¿no es cierto? Irá siempre. Entonces, y aquí te recuerdas que hablábamos de que Dios no lo estaba escuchando en sus oraciones, cuando esto suceda, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y él hablar vanidad, y si dieres, y aquí está la recomendación, ¿no es cierto?, como tú lo harías, y si dieres tu pan al hambriento y saciares su alma, aquí está la recomendación que se hace para el verdadero adorador, porque las formas de adorar están muy claras aquí, como hay que hacerlas. No necesito, por ejemplo, mira, es tan fácil a veces, hay una situación difícil, una persona está necesitando, entonces uno pasa un par de pesos, ¿ya? Y ahí está, y se junta dinero. Pero es muy distinto que yo quizás no le lleve nada, pero la visite, la abrace, ore con ella, sienta que yo la aprecio a esa hermana, es mucho más que quizás un pan o saciarle el problema que ella tiene en el momento. Y no digo que lo otro no debe hacerse, incluso Cristo dijo, mira, sí, diezmáis el eneldo y el comino, dice, ¿no es cierto? O sea, te preocupáis de las cosas pequeñas, eso también hay que hacerlo, pero un momento. Lo otro es mucho más importante y lo dejáis de hacer. Así que, ¿cómo se adora entonces? Bueno, preocupándose por el hambriento, el menesteroso, porque ese también es hijo de Dios. Bueno, la verdad es que en este caso nosotros tenemos que guardar también, o mejor dicho, tenemos que, como tú bien lo dijiste en el texto que mencionaste, hay que dejar hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo que los judíos no se libraban de ayudar a los padres porque daban el dinero al templo? Sí. Claro. Entonces ellos decían, es que le di el dinero al templo, así que ya no tengo responsabilidad con mis padres. Y le dijo, están equivocados, eso no es así. Ellos tienen que seguir con la responsabilidad, o sea, la responsabilidad continúa. Así también nosotros tenemos, no podemos decir, yo estoy adorando a Dios y me desligo de todo lo demás. No, yo tengo que, estoy viviendo en este mundo y yo tengo que hacer una diferencia en este mundo. Y esa diferencia es precisamente que yo me preocupe de aquellos necesitados como mis hermanos. Fíjate que yo creo que la adoración es un poquito más allá de lo que uno piensa a veces. No sé si tú conoces algún programa que existe que se llama Comparte tu Pan. Sí. En que se juntan los jóvenes, van y le llevan una tacita de agua caliente, pan, ¿no es cierto? Y quizás algunos otros menesteres, una vez por semana, año. O por año, o por mes, ¿no es cierto? Y pareciera que eso completa, pero mirando yo una actividad que se está haciendo, yo digo que eso no es nada en relación a lo que hay que hacer, a lo que hay que mirar, porque algunas personas están en una situación tan grave de inestabilidad, ya sea emocional, económica, de desamparo, de vicios, y que por eso a lo mejor están allí en la calle, ¿no es cierto? Han sido abandonadas por sus familias. Y están en la calle, otros a veces les gusta, y yo he encontrado algunos que les gusta estar allí. Sí, no les gusta nada. Pero ahora se ha hecho énfasis en ese sentido, y se está llevando un programa, ¿no es cierto?, de atender a estos necesitados, pero no solamente darles una vez, sino hacerle un seguimiento para que se produzca un cambio en la vida de esas personas. Y yo vi con sorpresa, voy a decir, como en una oportunidad entró a una iglesia un grupo de personas que solo mirarlas ya me extrañaron. ¿Para qué decirte el ambiente que se produjo cuando entraron? Porque tú sabes que ellos también a veces son medio desatendidos en cuanto a su higiene. Claro, correcto. Entonces todo eso, ¿cómo se logra eso? Se traen esas personas, se llevan a un baño, se bañan, se les cambia ropa, se les da el desayuno y luego entran al templo. Y ya han habido frutos de ese trabajo. pero ese fruto ha costado mucho y ha costado apuntalar a esa persona para que no entre. No es un asunto de un día para otro, ¿no? Claro, entonces uno no puede decir de que esto lo hice una vez y ya la persona quedó para siempre, porque si esa persona, por ejemplo, si esa persona tiene el problema del alcohol, el alcohol no lo va a dejar de un día para otro. Va a ser algo que va a tener que seguir luchando y hay que seguir incentivándolo, porque si cayó una vez, hay que incentivarlo para decirle que puede seguir adelante, que no se desanime. Bueno, que Dios nos ayude a ver estas reflexiones de Isaías para hacer la labor que Dios quiere con aquellos que están siendo necesitados ahora. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. El verdadero propósito de la religión es liberar a los hombres de su carga de pecado, eliminar la intolerancia y la opresión, y promover la justicia, la libertad y la paz. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas amores oyentes una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes conversando la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Hay una expresión misericordia y fidelidad que se usa en la Biblia, en la palabra de Dios, pero que Jesús también de alguna manera hizo énfasis en este sentido y en Marcos, fíjate. Es muy fuerte lo que está diciendo Jesús aquí, por alguna razón lo dijo, Marcos 16, 38 al 40. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras filas o sillas. Y las primeras sillas en las sinagogas. Y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Ahora, reciben mayor condenación, fíjate, estoy pensando porque no solamente porque lo hacen, porque lo hacen, sino porque saben cuál es lo bueno y no lo hacen. Ese es el problema. Fíjate, esto es una forma de autoengaño. Una hipocresía. Exactamente, esto es engañarse a sí mismo. Porque todo esto se hace para ser visto de las personas. Bueno, el Señor dice, ya tiene su pago. ¿Te acuerdas cuando decía aquellos que hacen largas oraciones y para ser visto de la gente? Bueno, ya tienen su pago. Habían personas que iban a la plaza justamente a mediodía. El mediodía era el día de la era el momento de oración. Y ellos ahí en la plaza alzaban sus brazos y hacían lindas oraciones. Y la persona que lo escuchaba, y ¡ah, qué bonito que ora! En fin, esa oración no llegaba a ninguna parte. ¿Por qué? Porque el propósito de esa oración era solamente ser visto de la gente y que la gente lo alabara. Entonces aquí también dice, guardado de los escribas, dice, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Entonces, hoy día desgraciadamente, tenemos que decir que hay algo parecido así. Hay personas que siempre están pendientes, por ejemplo, en estas redes sociales, ¿cuántas personas le pusieron un like, un me gusta? Entonces, ¿cuántos son? Y esto se ha tornado algo que siempre andan buscando. ¿Cómo hacerse notar? Bueno, eso es lo que no debemos hacer como cristianos. En Mateo 23, 14, que también es fuerte, muy similar a lo que dice Marcos, dice de vosotros escribas y fariseos. Cuando habla de escribas y fariseos, está hablando de gente muy entendida en la palabra de Dios. Aquellos que mantenían, los escribas mantenían las cosas escritas, y los fariseos eran muy, muy, muy cercanos a hacer lo correcto, y le dice hipócritas. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Claro, porque se mostraba, y ahí está la palabra hipócrita, se mostraban a la gente como buenos hombres, piadosos, generosos, pero en la realidad, ¿quiénes eran ellos? Eran aquellos que le quitaban el bien a los más necesitados para engrosar sus riquezas, para hacerse casas lindas, ¿verdad? Qué terrible, porque está bien, uno puede vivir bien, pero no en base a quitarle a alguien que más lo necesita. ¿Tú recuerdas el caso de David, que le fue a contar al profeta y dice, sabía, había un señor rico, sí, sí, que tenía muchas ovejitas? Claro que sí. Pero mató la oveja del... Bueno, ese tiene otra connotación. Correcto. Pero ¿qué dijo el profeta? ¿Qué dijo David? ¿Eso está pasando en mi reino? Ay, qué interesante, porque eso no lo pudo soportar David. Y dice, que muera tal hombre. Bueno, y ahí viene la respuesta del profeta, dice, mira, tú eres, y él entendió eso. Por eso ahora, es difícil, perdón, entender. Tú dices, el que tiene mucho le quita al que tiene menos. Pero yo creo que quitarle al que tiene mucho también es pecado. De cualquier manera, de cualquier manera. Porque la verdad es que sea como sea, yo no tengo que tomar de nadie nada que no me pertenezca. Entonces tenemos que tener presente eso. Pero aquí, claro, esto da más enojo cuando uno dice, aquí dice, devoráis las casas de las viudas. Personas que no tienen nada prácticamente, y ellos lo poco que tenían se lo quitaban, se lo robaban. Entonces, es muy complejo. Ahora, en un discurso de Jesús en el capítulo 23, él dice algunas cosas también ciertas. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardáis, dice, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Oye, qué feo la actitud en realidad, ¿no? Porque atan cargas pesadas y aquí empieza lo que hacen, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, porque ellos ni con su dedo quieren moverlas. Entonces están haciendo qué cosa. Vuelven a aparecer como personas que dicen una cosa y hacen otra. Le aplican leyes a alguien y ellos no las cumplen ni siquiera con un dedo. Qué terrible condición la de estas personas que son dirigentes de iglesia. Ellos eran personas que conocían las escrituras, y sin embargo las tradiciones y todas estas cosas les habían cambiado, habían hecho que cambiaran su percepción de lo que esto realmente significaba. Pero más que nada pienso que es el hecho de ser reconocidos, o aquellos que buscaban la connotación delante de los demás. Algo que no encontramos en el cristianismo, porque recordemos que el Señor dijo claramente que no debe saber nuestra mano izquierda lo que hace la derecha. Si yo doy a alguien, yo tengo que guardar silencio y no contarle a nadie. Algo difícil de ser visto. Claro, entonces todo esto, incluso a esos escribas y fariseos le dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entraban ellos ni dejaban entrar. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener presente. Tenemos que ver qué es lo que realmente nos interesa. ¿Estamos interesados en llegar al reino de los cielos, o estamos más interesados en este reino, en el reino terrenal? Y si no nos dedicamos a uno de los dos, estamos perdiendo los dos. Ahí está el texto que yo leí hace un rato. Lo tomo. Es interesante mirar, lo había mencionado yo, es Mateo 23:23, para que usted quizás lo revise. Porque dice, ahí de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. O sea, lo que me beneficie, lo hago. Lo que no me beneficie, no lo hago. Pero por otro lado, ¿no es cierto? Yo lo encuentro tan cruel que las personas más menesterosas sean las más afligidas, cuando a esas tendrían que haber ayudado y haber guiado y haber levantado el ánimo, por lo menos, de la situación que están pasando. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Cómo podemos evitar la trampa de pensar que nos alcanza con tener y conocer la verdad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Es con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Les había recomendado el capítulo 58 y reitero, porque la verdad las cosas que este es un capítulo, Isaías 58, un capítulo que habla del mensaje, de la actitud, de la forma de ser, deberían ser los cristianos hoy día. Es un capítulo entero de lo que significa de mayor importancia para la vida de un cristiano. Llamar la atención ese, léalo, vea un comentario. Si usted visita www.escuelasabática.cl va a encontrar allí todo un capítulo referido a eso. Creo que este capítulo nos habla mayormente del autoengaño, ¿eh? Yo hice esto, yo hice lo otro. Por ejemplo, con el asunto del ayuno. ¿Recuerdas cuando el fariseo y el publicano fueron a adorar, dice, y el fariseo le dice, yo ayuno tanto, yo he hecho esto, subió a decirle a Dios cuán bueno era y cuántas cosas hacía, ¿eh? Pero una cosa es ser y otra cosa es hacer. Entonces él se había quedado solamente en el hacer. Y creo que lo que Dios espera es que nosotros seamos. No tanto, porque el que es, por ejemplo, el que es cristiano, va a hacer muchas cosas en forma natural. No va a tener que esforzarse por hacer cosas. Como parte de su vida. Exactamente. Y eso es prácticamente lo que nos está diciendo el capítulo 58 del libro de Isaías. Ahora, nosotros estábamos conversando durante la semana acerca de adorar a Dios. No sé si usted se dio cuenta que hemos tocado varios temas, como por ejemplo la misericordia, la fidelidad. Y yo creo que esas son partes de la forma de adorar a Dios, de reconocerlo como creador. El hacer justicia, amar misericordia, ¿no es cierto? Son actos de adoración a Dios en realidad. Son cualidades que debería tener una persona que adora a Dios. ¿Por qué lo adora? Porque es creador, sustentador, pero no mío solamente, sino de todo el mundo, aún del necesitado, aún del que te está haciendo mal quizá, y por él también deberías adorar. Es muy difícil a veces tomar esta actitud cuando hay situaciones un poquito complejas, pero fíjate qué interesante que esa es la forma correcta de adorar a Dios. Dios es dueño de todo, Dios es el creador, y al creador tenemos que adorar de cualquier manera, porque también el necesitado es creado por Dios. Ay, perdón, sería bueno que aclararos un poquito lo que acabo de decir, de que a Dios hay que adorarlo de cualquier manera. ¿En qué sentido es eso? No de cualquier manera. Lo que quise decir es que Dios hay que adorarlo, no importa lo que me esté pasando o lo que esté haciendo, siempre hay que estar adorando a Dios, porque debe ser una parte de la experiencia de uno como cristiano, adorar a Dios y tener reverencia especialmente al Dios, porque es un Dios creador tan grande, tan misericordioso. Aquí hay un texto que nosotros habíamos leído de los hipócritas, de los fariseos, que hacen tantas cosas buenas, pero dejan de hacer la justicia, la misericordia, y dejan de hacer, ¿no es cierto?, lo correcto. Fíjate que uno podría en algún momento llenarse de cosas buenas y no estar adorando a Dios, porque podría hacer algo para que sea reconocido. Pero hay muchas personas que, no siendo religiosos, hacen cosas buenas, tenemos que reconocerlo. Sí, hay personas que son filántropos y no creen en Dios y hacen, le nace hacer algo bueno. Entonces, tenemos que considerar que la motivación, no sé, yo no puedo entrar a juzgar la motivación, puede que hayan personas que hacen el bien para hacerse notorios, ¿eh? Y para ser reconocido de los hombres. Bueno, la Biblia dice, ya tienen su pago. Entonces, claro, Por eso le digo yo que es parte de la esencia de un cristiano adorar a Dios, de respetarlo y acercarse a Él. Y voy a decir algo que la Biblia dice, si lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, dice, a mí me lo hiciste. Y tú, así incluso es. Hay expresiones que dicen, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel si tú nunca estuviste? ¿Cuándo te vimos hambriento, no es cierto, menesteroso? Y dime, eso yo creo que lo llegamos a comprender mucho mejor cuando somos padres. Dime tú, cuando alguien le hace algo, le hace un bien a alguno de tus hijos, ¿no es como si te lo hicieran así? Claro. Lo mismo sucede cuando le hacen un mal. Cuando algún mal le hacen a uno de tus hijos, es como si te lo hicieran a ti, y peor todavía casi. Entonces, ahí nosotros podemos comprender a nuestro Padre Celestial que nos dice, si tú haces algo a favor de alguien, a mí lo estás haciendo. Como en algún momento habíamos conversado, ¿te recuerdas que si te regalan algo muy precioso y tú lo rechazas, cómo se siente la persona que te lo regala? O te enteras que el regalo que tú le diste a esa persona no lo consideró y a lo mejor lo despreció. ¿Qué se siente, no es cierto? Y estoy hablando de regalos que tienen un costo no muy alto. Pero la actitud que se toma, ¿no es cierto?, es triste. Entonces, Dios dice, mira, si lo hiciste a este menesteroso, bueno, a mí lo estás haciendo y vas a recibir tu recompensa. Pero esa persona está ausente de que lo que está haciendo, lo está haciendo porque ama a Dios y ama a esa persona. Y él no se da cuenta que al final está haciéndose hasta haciéndole algo a su creador, devolviéndole algo de lo que él ha hecho por él, por uno. O sea, esa actitud no es como para ganarse el cielo, no es para ganar méritos, no es para estar más cerca de Dios, sino que tú sientes, te nace de ti el hacerlo. Y yo vuelvo a insistir sobre la idea que estábamos mencionando, la ayuda urbana que se está haciendo en algún lugar. Yo escuchaba a las personas como hablaban acerca del trabajo que están haciendo. Yo escuchaba como las personas hablaban acerca del trabajo y dice, esto me lleva más tiempo de lo que yo a veces tengo, me dice. Tengo que atender mis cosas de la casa, pero me lleva mucho más tiempo. O sea, a la persona no solamente se le dice, aquí está el pez, sino se le enseña a pescar. Y eso requiere tiempo y dedicación, y eso es lo que se está argumentando acá cuando queremos adorar al Creador. Y fíjate, yo vengo a la iglesia, adoro a Dios, pero ¿qué hice en la semana con ese menesteroso, con ese necesitado? Piénselo, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen, que el Señor le bendiga. Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, de forma especial porque vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana con ustedes, Pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Nuestro tema fue adorar al Creador. ¿Cómo lo adoramos? ¿Cómo se puede llegar, no es cierto, a sentirse grato frente a un Creador que lo ha dado todo y que tiene todo para seguir dándonos muchas cosas todavía? Y esas quizás son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer para ir entrando en tema. Sí, porque el asunto de la adoración no es solamente ir y hacer un culto delante del Señor y presentarle nuestras oraciones y nuestros cánticos. Es mucho más que eso, porque así lo dice Isaías 58, 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que aparte que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Bueno, todo esto es como parte de la adoración. Porque cuando yo adoro a Dios, también me preocupo de mi hermano, de aquel, o del prójimo, como podríamos decirlo. Esa expresión que mencioné allí, y no te escondas de tu hermano, yo creo que es más común de lo que del dicho. Sí. Porque alguien podría decir, mira, ahí está otra vez esta persona. No le abramos, porque... Claro. Bueno, uno empieza a juzgar, y entonces uno, esto lo hace pensar, ¿no es cierto? Y lo otro, compartir el pan, ¿no es cierto? Que partas tu pan con el hambriento. O sea, si tengo un pedazo de pan y lo comparto, Dios puede dar muchas más bendiciones que comiéndome todo el pan, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Ahora, este concepto que aparece acá, mira, de que rompáis todo yugo, el menesteroso a veces, por situaciones de la vida, por desamparos que tiene, a veces está ligado a algunos yugos de vicios, ¿no es cierto?, de maltrato incluso. Fíjate que es bien notorio que las personas que son de la calle mayormente son hombres. Sí. Se ven pocas mujeres. Pero lo interesante es que dice que rompáis todo yugo. Pero si tú quieres ayudar a alguien a romper de algún yugo, no es llevarle una vez al mes un pan y un cafecito y estar con él y hacer una oración. No, es mucho más que eso. Hay que hacer un seguimiento, una ayuda, hay que estar con ellos en las buenas y en las malas, porque, yes, por ejemplo, tú sabes que el alcohólico es una persona es que entró en un camino, sacarlo, claro. Y sabes tú que al final no sale nunca, si tú no estás detrás y le ayudas para que él se mantenga alejado de ese vicio, porque mira, el alcohólico, sigue pasa un tiempo, alcohólico. Basta que tome un poquito y ya entró. Claro. Y tan difícil volver atrás. Bueno, pero el salmista dice algunas cosas bien interesantes en relación a cómo debemos adorar a nuestro Creador. Salmo 115, versos 1 en adelante, quizás alguno de los textos solamente. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Esta es una cosa muy cierta. Dios tiene misericordia de nosotros. Quizás no andamos en los caminos mejores y creemos que andamos, pero Dios nos da iluminación para decir, mira, nos andas bien, haces misericordioso y nos ayuda a reconocer la verdad. Pero esto que dice acá el versículo 2, ¿por qué han de decir las gentes, dónde está ahora tu Dios? Y luego pasa a enumerar una cantidad de cosas que sucede con los ídolos, con esos esas figuras hechas por mano, a quienes se va y se les pide favores y se les paga, en fin. Entonces, todo eso, nosotros sabemos quién está detrás de todo esto, porque si esa figura, ya sea de madera, de yeso, de piedra, de lo que sea, si esa figura fue capaz de contestar, entre comillas, una oración, nosotros sabemos que no fue la figura, sino que fue alguien que está interesado en que nosotros sigamos por el mismo camino, por el camino errado. Entonces aquí habla, tienen ojos no ven, orejas y no oyen, narices más no huelen, manos tienen más no palpan. Entonces, que no debemos, pero aquí habla de ese tipo de ídolos, pero sabemos que hay otros ídolos. Hay ídolos en el cine, hay ídolos en la música, hay ídolos, hay distintos tipos, en los deportes hay ídolos, y hay todo un ritual ante aquellos ídolos. Se hace todo un ritual, se les adora, no se les prende velas ni se les pide así, pero hay otras cosas, de otra manera se está adorando a esos ídolos, y esa idolatría es... Toda la idolatría es exactamente igual. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios, el lugar que Dios merece, está totalmente mal. El problema grave de esto es que te rebajas, porque mira, colocas a un Dios que está al nivel tuyo, porque lo hizo un hombre. Claro. Con tantas limitancias que en realidad no... no te sirve de nada. No sé cómo a veces la mente de las personas puede tenerle tanta reverencia a algo que a veces es de yeso. Claro. Ahora, cuando se trata de una persona de carne y hueso, un cantante, un artista, un futbolista, es una persona igual que uno, exactamente igual que uno, que tiene los mismos defectos y puede, tiene defectos y virtudes, tal como lo tenemos nosotros. Claro, y el verso 8 dice allí, semejante a ellos son los que los hacen, dice. Claro. Pero agrega, y cualquiera que confíe en ellos, o sea, sí. somos inertes, digamos así. No tenemos respuesta a las situaciones que puedan estar pasando. Y lógicamente eso nos coloca en una forma de opresión, de estar desligado de la verdadera razón de un Dios creador que nos sustenta, nos mantiene. Y qué tremendo que la tendencia humana es asemejarse a aquello que adoramos o en lo que nos enfocamos. ¿Sabes? Se me quedó sonando a mí un texto que habíamos leído. Ya. Pero que sería bueno recordarlo porque en relación a la adoración, cuando el pueblo se prostituyó, incluso hizo un becerro de oro. Sí. Fíjate que la única solución, y parece que fue la única que Dios aceptó, que Moisés dijo, voy a subir al trono de Dios, voy a ir a ver a Dios, voy a hablar con él, como lo hacía en el monte. Quizás él, ¿no es cierto?, se aplacare acerca de vuestro pecado. Y hay una serie de antecedentes, lea usted el Éxodo 32, el 30 en adelante, y pareciera que esa fue la única solución que había. No había otra. Mira qué terrible es cuando alguien se rebaja a adorar a seres que no son los verdaderos de Dios. Se separa realmente de un Dios tan maravilloso como es el Dios creador. ¿Cuál es la razón para adorar a Dios? Porque hay que adorarlo, ya alguien podrá decir, bueno, es que es creador, correcto, pero hay algunas otras razones. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Bueno, aquí tienes características que solamente se encuentran en Dios, como por ejemplo, Dios de dioses. Por sobre todos los dioses está nuestro Dios Jehová. Ahora, otra de las cosas que creo que deberíamos tener presente, recuerdo en la mitología griega, bueno, y en otras mitologías también, los dioses tenían los mismos defectos que los humanos. Ah, claro. Se ponen celosos, pelean entre ellos, en fin, tratan de matarse, odian, exactamente los mismos defectos. No ocurre eso con nuestro Dios. Nuestro Dios no tiene defectos. Dios es puro, Dios es fiel, en fin, Dios solamente tiene cualidades positivas. Entonces, solamente tiene virtudes, no tiene defectos. Entonces, no podemos bajarlo a nuestra esfera. Dios, cuando nosotros oramos, cuando le adoramos, nosotros nos eleva hasta su trono de gracia. Pero no lo rebajamos a él, nos elevamos nosotros. Bueno, las metas que tenemos en la vida a veces, de acuerdo a la altura que tengan esas metas, en realidad crecemos, ¿eh? Correcto. Porque si colocas una meta muy corta, va a ser hasta allí. Pero mire, voy a pensar en Deuteronomio. Ya. El capítulo 10 que estábamos mirando acá un poco. Él dice que ese Dios que es tan maravilloso, hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. O sea, Dios no hace acepción de esas personas. Por lo tanto, tampoco tú tienes que hacerlo. ¿Por qué? Dice él. Porque fuiste extranjero en la tierra de Egipto. O sea, yo te saqué de ese lugar. Por lo tanto, recuerda que lo hice. Que ese Jehová es el Dios poderoso y con mano fuerte te sacó. Si no, Moisés solo sin la ayuda de Dios no podría haber hecho nada. Isaías dice, y otro texto, 5:16, no sé. El Salmo 146, 5 en adelante también, dice en el verso 6, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, ahí hay un motivo suficiente como para que nosotros le adoremos. Él es un Dios creador, pero no solamente un Dios creador, sino que un Dios sustentador. Él sustenta toda su creación y nosotros estamos incluidos en esa creación. Pero no solamente que nos sustenta, también el Señor nos redimió. Nosotros merecíamos la muerte, merecíamos ser destruidos, y gracias a su intervención, gracias a que Él trajo la solución, nosotros ahora tenemos salvación. Ahí en Isaías toma un texto bien interesante, porque dice cómo la tierra produce su renuevo y cómo el huerto hace brotar su semilla. Y eso es normal, se entiende, porque uno lo ve en la naturaleza. Así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. O sea, en un suelo fértil, el cristiano brotará de él justicia, alabanza a su Creador. Ahora, el Señor nos hace ver que también hacemos cosas que no corresponden. Por ejemplo, Amós describió al pueblo de su época como los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres de la tierra. Nosotros vemos que esa es una imagen que tenemos presente hoy, en muchos casos, religiosos que hacen eso. Porque afuera no es ninguna cosa del otro mundo. Es algo normal prácticamente. Que la gente del mundo haga esto no es de extrañarse. Pero que hayan personas religiosas que hagan esto, eso sí que cuenta. Eso sí que hay que mencionarlo. Ahora, en las amonestaciones que da Isaías, presenta algo muy terrible, porque es parte de la adoración que Dios había establecido, el tener sacrificio, ¿no es cierto? Les dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarte delante de mí para hollar mis atrios? O sea, imprudentemente están haciendo las mismas cosas que les dijo Dios que hicieran en la adoración, pero vienen de una manera extraña, voy a decirlo así, de esa manera, presentarse delante de Dios con faltas, con pecados, como son los que se están enumerando. Ahora, esto lo decía el profeta, pero esto también se repite en el Nuevo Testamento. Fíjate cuando dice en el verso 13: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Y recordemos que en el Nuevo Testamento, ya lo habíamos citado, dice también que si recuerdas, que si vienes con una ofrenda y recuerdas que tienes algo con tu hermano, deja la ofrenda y anda y arregla el asunto con tu hermano, y claro, luego ven y ofrece tu ofrenda. Uno tiene que pensar, Horacio, que aquí Dios está tratando de que el adorador llegue al que está adorando. Porque ¿qué sacas llegar a adorar y esa oración no pasa ni el techo de la iglesia, ni pasa en el techo de, como las oraciones que a veces dicen que no pasan porque hay algo adentro que está impidiendo la relación que se puede tener con Dios? Y entonces esto es lo que está tratando de hacernos aquí tanto Isaías y Amós, llamándonos a buscar la verdadera adoración. Vamos a hacer un análisis de la forma de adorar, como lo dice la Escritura, la verdadera forma de adorar. Como lo dijimos en la semana, les recomiendo que usted se lea con tranquilidad el capítulo 58 de Isaías. Es un capítulo muy hermoso, un capítulo que realmente nos habla acerca de la verdadera adoración. Isaías nos recuerda que en realidad, en ese capítulo, nos recuerda que había una hipocresía y que había un ayuno que era falso y un ayuno verdadero. Y además declara que las promesas son para los piadosos y los que guardan el sábado. Ese es más o menos el tono. Incluso se recomienda que uno lo estudie y aprenda lecciones de él para aplicarlas a la vida diaria de cada uno de nosotros y de la comunidad en que nosotros estamos. Bueno, vemos que en el Salmo, lo dijimos durante la semana, que en Isaías 58 nos muestra una forma de autoengaño. Cuando nosotros hacemos aquellas cosas para tratar de congraciarnos, pero más con la gente que con Dios, porque sabemos que esas cosas Dios no las acepta. Entonces, esa es una forma de autoengaño. Y el enemigo creo que nos ayuda, nos da una manito en ese sentido, a fin de que sigamos por el mismo camino. Tenemos que pensar de que hay cosas que... Y Dios las expresa así, ¿eh? No es un asunto de que nosotros tengamos que sacar conclusiones. Dios lo dice bien claro. Entonces, si nosotros hacemos las cosas como Dios las pide, el Señor acepta nuestra adoración. Pero si nosotros lo hacemos a nuestra manera, tratando de congraciarnos más con la gente que con Dios, esa adoración no llega a ninguna parte. Fíjate que allí en el versículo 3 del capítulo 58 de Isaías dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Aquí hay un problema de desobediencia, ¿ves? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Buscáis vuestro propio gusto, oprimís a todos vuestros trabajadores. Vaya que me parece conocida esta frase, ¿no es cierto? Pero no me sirve en absolutamente nada si yo llego a adorar a Dios con todo lo que siento en mi corazón, me arrepiento. Ahora, y por otro lado estoy haciendo cosas como claro esta. Sí. No sirve. Ahí en Isaías 58, verso 10, dice, y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. La tremenda diferencia que hace eso. Si tú haces esto, vas a ver cómo las cosas van a cambiar. El Señor requiere de nosotros misericordia, pero también fidelidad. Así lo expresa San Marcos en el capítulo 12, verso 38. Le decía en su doctrina, guardado de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Fíjate, aquí todo esto está en relación justamente con lo que estábamos hablando. El tratar de mostrarse, tratar de mostrar algo que no se es. Yo estoy pensando que entonces no hay que hacer ayuno porque Dios no lo acepta. Fíjate que él dice, no, momento. En el versículo 6, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Y aquí viene el ayuno que él quiere. Dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y el 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Allí está el verdadero ayuno, que es un poquito distinto quizás que el que está en nuestra claro mente. Claro que sí, tenemos que considerar que el ayuno en sí no es un mérito. No es que nosotros estamos ganándonos méritos con Dios porque estamos ayunando. El ayuno es una forma de tener una comunión más estrecha con Dios. Pero no tienen por qué los demás saber que yo estoy ayunando. Yo puedo andar ayunando y tener una cara de hambre, ¿eh? Entonces me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, es que estoy ayunando, ¿eh? Entonces, tengo que considerar que el ayuno es un asunto entre Dios y yo. Claro. No es para andarlo mostrando, para que los demás digan que soy una persona tan buena, tan religiosa. No es para eso. Por eso que aquí se nos pone bien en claro lo que es el ayuno y por qué deberíamos ayunar. Y no solamente eso, sino que es una constante en el tiempo, porque yo tomo la idea que lo mencioné, la idea esta de que a veces hacemos caso, o sea, hacemos algunas obras de bien, pero esporádicas, que nos llaman la atención, que nos invitan, y entonces vamos y hacemos un comparte tu pan, como se llama, con la gente una vez al mes, una vez cada 6 meses, y con eso pareciera que ya estamos haciendo muchas cosas. Pero aquí dice, desatar las ligaduras de impiedad, y eso nos hace en una hora. Soltar las cargas de opresión, y eso significa que tú tienes que poner un poquito más de tiempo y quizás buscar profesionales para que saquen esas cargas. Dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y algunas de estas personas están en ese caso porque han entrado en algún tipo de yugo que los tiene, como el alcohol, el cigarro, las drogas y otras cosas más. Y están metidos allí y no hayan cómo salir. Y eso no es de una hora. Ese es un momento que uno debería reflexionar y decir, vamos a darle más tiempo para poder actuar y dedicar más tiempo para trabajar con estas personas que tanto la necesitan, porque ellos también son hijos de Dios y necesitan ver una realidad que quizás por su situación no la están viendo. El Evangelio son buenas nuevas de un Cristo que quiere sacarlos de la miseria, del abandono, y quién sabe si un día se reincorporan, y por qué no, se reincorporan, ¿no es cierto?, a la vida activa y son personas de bien. Agradecemos su atención. Gracias por haber estado con nosotros durante esta semana. Que el Señor los bendiga. Nos encontraremos la próxima semana. Si bien los profetas estaban preocupados por el mal de la nación, se enfocaban especialmente en la maldad cometida por los que reclamaban y adoraban a Dios como propio. Para los profetas y para Jesús, la adoración es incompatible con la injusticia. Y una religión así es hipócrita. La verdadera oración que Dios desea incluye luchar contra la opresión y atender a los pobres y necesitados. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.